Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La séptima de Dvorak. Esta noche, uno de los protagonistas del concierto al que nos invita la Orquesta Sinfónica de Jalapa, este viernes 5 de octubre 2018, en su flamante Sala Tlacná, en el Centro Cultural, ubicado en la USB, aquí en Jalapa, es nada más y nada menos que la séptima sinfonía de Anton Dvorak. Qué gusto que nos sintoniza para saber un poquito de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche, viernes 5 de octubre, 20:30 horas, en la Sala Tlacná, con la dirección del director huésped invitado Shimik Ham. Nos trae la música de la séptima de Dvorak y de Eduardo Angulo, la suite mexicana Opus 16, y para finalizar el programa, de Aaron Copland, la música para el teatro. Entonces, bueno, pues el programa es así: primero la suite mexicana de Eduardo Angulo, después Aaron Copland, la música para el teatro, y de Anton Dvorak, la sinfonía número 7. Pero bueno, antes de hablar un poquito sobre estas obras y estos compositores que nos conforman este programa denominado La Séptima de Dvorak, les queremos dejar un saludo aquí en La Voz y en la producción del programa, Silvia González Durán, en la cabina de transmisión, Soledad Macías. Thank you. Bueno, pues estamos escuchando esta sinfonía número 7 en re menor opus 70 que Anton Dvorak escribe en el año de 1885. Entonces se publicó el número 2, que es el que corresponde a la primera clasificación de las obras de Dvorak. Dvorak había escuchado y admirado en 1984 la sinfonía número 3 de Brahms, lo que le incitó a proponerse la composición de esta nueva sinfonía. Pero antes de hablar más de lleno sobre la sinfonía número 7 de Dvorak, que es la que le da título al concierto de esta noche, queremos hablar de Shinny Halm, que es el director invitado en esta ocasión. Él se ha establecido como uno de los principales y más dinámicos directores de su generación. Sus apariciones como director invitado incluyen presencias en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Se ha presentado como director junto con las más prestigiosas orquestas en las principales salas del mundo, como en Carnegie Hall, Kennedy Center en Washington, Walt Disney de Los Ángeles y muchas otras. También ha estado en Tokio y en el Teatro Nacional de China. Shinny Halm es el fundador y director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Nueva Generación, con sede en Seúl, Corea del Sur, un movimiento basado en músicos motivados por el entusiasmo y la pasión, y como director musical de sistema de orquestas coreano. Halm condujo a la orquesta en la gira de conciertos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Kennedy Center y en el Carnegie Hall. Pues esto es un poquito de lo que es su currículum. Se ha formado en dirección de la Universidad de Rice, donde recibió el premio de la Sociedad de Schipper. En el Colegio Hitzman de Música recibió el premio Walter Hagen y muchos otros premios. En 1995 es condecorado por el gobierno coreano con la Medalla al Arte y la Cultura debido a su significativa contribución en la música clásica. Bueno, y hablando un poquito para la orquesta, en la página del Face, Shinny Halm nos cuenta sobre lo que es su trabajo de dirección de orquesta. Él nos dice que él cree que la dirección agrupa muchos talentos, que los solistas que tocan por sí mismo o practican. Los directores, nos dice Shinny, tienen que lidiar con miles de coristas y cientos de miembros de una orquesta. Así que esta colaboración de habilidades necesita diferentes talentos, buena comunicación, una serie de temas interesantes que compartir con los músicos. A veces nos dice, necesitas ser paciente, a veces necesitas corregir para mejorar y solucionar cosas. El maestro nos dice que él cree que todos estas cualidades hacen mejor a un director. Él nos dice, yo no estoy seguro de tener las mejores cualidades, pero siempre intento ser una mejor persona y un mejor director. El futuro de la música clásica nos cuenta en la página del Face de la orquesta, nos dice que es incierto el futuro de la música clásica, porque en los tiempos en que Mozart, Beethoven, Brahms y Dvorak compusieron, no había otra clase de entretenimiento. Solo música clásica, sinfónica, ópera. Pero ahora la música clásica es una parte muy pequeña del entretenimiento, así que la gente tiene mejores opciones. Él nos dice que él toca música clásica en varios lugares rurales, en las montañas, en pueblos pequeños, con personas que nunca han escuchado música clásica. Pero depende de los músicos y del director probarles que esta es música excelente, emocionante. Algunos no han escuchado a Beethoven, pero saben que estos músicos realmente están tocando con el corazón, con toda su energía. Y cuando tocamos, nos cuenta, de una manera a la defensiva u ordinaria, nadie va a ser movido por los músicos. Él nos recomienda que pues debemos revertir y convertir el concepto de cómo dar nuestra música a la audiencia. Pues como ven, vienen a la sala, sí. Él nos dice, pero antes de que la audiencia venga, aquí nosotros debemos ir allá y vender nuestra música. Son los comentarios que deja en la página. Aquí pues escuchamos un poquito la traducción. Vamos a escuchar al maestro que nos dice esto mismo ya en su voz en inglés. Yeah, I think conductor needs lots of different talents than soloists, like playing by himself or herself, small and practice. But conductors always have to deal with 1,000 members of a chorus or 100 orchestra members, such as those collaboration skills need different talents. You need good communication skills. You have some very interesting topics to share with the musicians. Sometimes you need a big patience. Sometimes you need to correct certain things to the better way, in better solution. I think those all qualification makes better conductor. But I'm not sure I have that better qualification, but I always try to have a better person, better conductor. Classical music's future is uncertain, because when Mozart, Beethoven, Brahms, Dvorak composed their music, there was no other entertainment, only classical music and symphony hall, opera. But now, classical music is very small part of entertainment. So people have better choices. So I perform with all classical music in very countryside, or mountainside of small town people who never heard classical music. But it depends, the musicians and conductor need to prove them this is great music, exciting music. People never heard the classical music such as Beethoven, but they know these musicians are really playing with their heart, with their full energy. Once we play like very defensive playing or ordinary playing, nobody is gonna be moved by musicians playing. So we have to converse the concept of how we give our music to audience. Do they come here? Yes, but before they are able to come here themselves, we should go there and give our music. Pues con mucho entusiasmo se escucha este maestro invitado a la orquesta. Él viene desde el otro lado del mundo, Chinijal. Él ha participado activamente como docente de directores musicales en la Universidad de Música de Yale. Y bueno, también ha estado trabajando acá por Estados Unidos. Bueno, nosotros sabemos que Anton Leopold Dvorak nace el 8 de septiembre de 1841, en lo que entonces era el Imperio Austriaco, actual República Checa. Él muere el 1 de mayo de 1904 a los 62 años. Entonces, bien, si queremos entender su nacionalidad, él viene siendo del Imperio Austrohúngaro y del Reino de Bohemia. Y ya hablando sobre esta Sinfonía número 7 que escucharemos hoy en la noche, pues es el. Esta la compuso casualmente en el año de 1984, después de haber escuchado la Tercera Sinfonía de Brahms. Ese mismo año, la Sociedad Filarmónica de Londres, con motivo de su designación como miembro de honor, le encargó que escribiera una sinfonía. Poco después, tras su paseo diario a la estación del ferrocarril de Praga, Dvorak era un apasionado de las locomotoras, de las que coleccionaba láminas y estampas, y de las que llegó a tener notables conocimientos. En aquel entonces, él comentó: "El primer tema de mi nueva sinfonía destellaba dentro de mi mente como la llegada de un tren festivo que traía a nuestros campesinos de Pest". Pues sí, de hecho los checos iban al Teatro Nacional de Praga para apoyar mediante la expresión musical las luchas políticas de la nación checa. Dvorak resolvió que su nueva sinfonía reflejaría esta lucha. Haciendo una sinfonía así, también revelaría algo de su lucha personal en la reconciliación de sus sensaciones de simple y pacífico campesino con su patriotismo intenso y su deseo de ver prosperar la nación checa. Que escribió el primer bosquejo del primer movimiento, en 5 días escribió a uno de sus amigos y dijo: "Estoy ocupado ahora con esta sinfonía para Londres y donde quiera que vaya no puedo pensar en otra cosa. Quiera Dios que esta música checa mueva al mundo". 10 días después acabó el bosquejo que estamos escuchando, este movimiento lento. Agregó esta nota al pie de la página: desde los años tristes. Se refería a la reciente muerte de su madre y probablemente también a la muerte anterior de su hijo mayor. Acontecimientos que estaban en su mente, especialmente en este movimiento. Pues es así como comienza este movimiento, con calma y paz intensas, pero también incluye la agitación y el tiempo revuelto. Durante el siguiente mes terminó los bosquejos de los movimientos 3 y 4. Dvořák decía que el cuarto movimiento incluía una sugerencia de la capacidad del pueblo checo de exhibir una obstinada resistencia a los opresores políticos. Pues sí, son cuatro los movimientos que tiene, que presenta esta obra, esta séptima de Dvořák. Primero un alegro maestoso, después un poco adagio, el tercero el scherzo vivace, termina con un finale alegro. Bueno, y hablando de las representaciones de esta obra, ya desde el 22 de abril de 1885 tuvo su primera y brillante representación en el St. James Hall de Londres, dirigida por el propio Dvořák. El éxito obtenido le animó a presentar la sinfonía en Nueva York en enero de 1886 y al año siguiente en Berlín. Por las circunstancias que dieron origen a esta sinfonía, suele conocerse como Sinfonía Inglesa. Dvořák sintió siempre cierta predilección por esta obra, cuya partitura revisó tras su estreno. Pues sí, esta es una obra emocionantemente turbulenta, como lo expresa la inscripción del tiempo tormentoso, que llevaba en su primera publicación. Ciertamente es la sinfonía más típicamente romántica de cuantas escribió Dvořák, recordando a la patética de Tchaikovsky. Pues esta obra fue escrita para una orquesta formada por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes en la y si bemol, dos fagotes, cuatro trompas en do y fa, dos trompetas en do, re y fa, tres trombones, timbal y la sección de cuerdas. Bueno, pues hemos estado escuchando un poquito el alegro maestoso, que es el primer movimiento, que está escrito en compás de 6/8. Después un poco el adagio, que es el segundo movimiento, es de gran riqueza melódica y orquestal. La melodía es presentada por el viento metal, mientras el pizzicato de los violines le aporta un aire de misterio. En la repetición del tema, la orquestación es variada y constante. En lo que es el tercer movimiento, el scherzo vivace, está introducido por una alegre melodía en la que vuelve a aparecer el desarrollo enérgico de algunas partes. Entre la primera y la segunda existe una separación claramente marcada por medio de un silencio y un cambio estructural de orquesta. Ya pues el cuarto movimiento, el finale allegro, refuerza algunos de los temas y sobre todo el dramatismo típico. En él aparece un sentimiento del dinamismo propio de las mejores obras clásicas. El primer tema es presentado por el clarinete y la trompa, el segundo con ritmo de marcha por la cuerda. Pues en los últimos años, Dvorak dejó los Estados Unidos en abril de 1895 y volvió definitivamente a su patria, de la que ya salió muy pocas veces. Bueno, pues escuchamos un poquito de esta séptima de Dvorak para que ustedes pues hagan así pues ese anhelo de conocerla en vivo en nuestra excelente sala Tlacnac con la orquesta maravillosa que tenemos. Y pues también, si por alguna razón no puede asistir al concierto, ya sabe que Paco Aragón a las 20:20 horas empieza la transmisión del concierto en vivo. Otra de las obras que se presentan esta noche es la obra de Eduardo Angulo, Suite Mexicana Opus 16. Eduardo Angulo nace en el año del 54 en Puebla, aquí en México, en una familia musical. A la edad de 5 años comenzó clases de piano con su madre. A la edad de 7 años fue aceptado en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y se graduó con honores en 1973. Pues sí, así fue como el maestro continuó sus estudios de posgrado en violín y composición en el Conservatorio Real de La Haya. Recibió el premio a la excelencia de esta institución y se graduó en 1975. Posteriormente, Angulo comenzó su carrera de concierto como solista de violín y piano, actuando en toda Europa, Estados Unidos y México. Las principales obras de Angulo, que incluyen esta suite mexicana para orquesta de cuerdas, también tiene para guitarras y cuarteto de cuerdas, y dos sonatas para guitarra, se han realizado en las principales capitales musicales del mundo. También ha compuesto conciertos para violín, arpa, flauta y guitarra. En 1996 recibió una mención de honor en el Concurso Internacional de Composición Alberto Ginastera, en Buenos Aires, por sus dos oraciones para guitarra y orquesta. Actualmente el maestro Eduardo Angulo reside en la Ciudad de México, donde continúa componiendo música sinfónica. Y pues el día de hoy se va a encontrar a las 7:30 19:30 horas en la sala Tlacna, en el mezanín, para dar una charla de esta suite mexicana Opus 16. Así que si quiere conocer al maestro Eduardo Angulo, escuchar su charla sobre su música, su obra y sobre esta suite mexicana Opus 16 que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa como parte de este programa para el 5 de octubre de este 2018, pues asista a las charlas que se llevan a cabo antes de los conciertos. En este caso, la presencia del maestro Eduardo Angulo a las 19:30 horas, que nos habla sobre su obra. Así que pues lo invitamos gratuito esta charla maravillosa con el mismo autor de la suite mexicana. Pues esta suite mexicana Opus 16, originalmente compuesta para orquesta de cuerdas rasgueadas, un concierto para clavecín y orquesta, son otra de las obras que también tiene en su haber el maestro Eduardo Angulo. Esta es parte de la música mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Pues estamos escuchando aquí con Sol en la cadena de transmisión esta preciosa suite mexicana de Eduardo Angulo. Queríamos seguirla escuchando, pero pues se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de comentar la música para el teatro de Aaron Copland, que es parte también del programa de esta noche. Pues sí, es versátil el programa de esta noche. Empezamos con un checo, la séptima de Dvorak, que es la parte de la segunda parte del programa. Pero empieza el concierto con el mexicano Eduardo Angulo y después este estadounidense muy conocido Aaron Copland. Él nació el 14 de noviembre de 1900 en Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, y muere también en Nueva York en 2 de diciembre de 1990, a los 90 años. Pues la vida de Aaron Copland, muy intensa, muy larga, nos dio la oportunidad de gozar de muchas de sus obras. Él fue director de orquesta, pianista, compositor, coreógrafo, de allí esta música para el teatro. Y pues también musicólogo, profesor de música, músico de jazz y compositor de bandas sonoras. También dentro de sus obras se presentan óperas, sinfonías y música clásica. Su discografía pues, se encuentra en Columbia Records. Y él fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, también de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y de la Academia Nacional de Bellas Artes en Argentina. Tuvo muchos premios. Premios como Mejor Banda Sonora, con esta obra en donde sacó la película un Oscar en 1949, la película conocida como La Heredera. Otras distinciones que recibió Copland en la vida fue pues una beca Guggenheim, la medalla Händel, la medalla nacional de las artes, la medalla presidencial de la libertad, la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos, el premio Kennedy Center Honors, el premio Pulitzer de música, el premio de Roma Americano, el programa Fulbright y muchos, muchos otros premios. Pues el origen de Copland, como muchos neoyorquinos de Brooklyn, era ruso judío, y su obra está influida por el impresionismo y en especial por Igor Stravinsky. Destacó junto con George Gershwin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de los Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, Bueno, y como muchos niños rusos judíos de Brooklyn, pasó su niñez en la tienda de sus padres. Estudió en colegios públicos y después entró al conservatorio. Nosotros lo conocemos mucho por estas ballets que presentó ya en el año de 1938 con el ballet muy conocido de Billy the Kid, y en el 42 apareció Rodeo. En otra ocasión, la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos ha traído obras de Copland, como el Appalachian Spring, la Primavera Apalache, que es uno de sus ballets más conocidos. Bueno, pues Copland compuso para teatro, también estuvo componiendo para música de cine. Fue nominado varias veces al Oscar, ganándolo en 1950 con la música del film La Heredera. En 1949 se filmó La Heredera. Varios de sus temas han sido reunidos en la suite Music for Movies, la música de la adaptación cinematográfica de la novela The Red Pony, el pony rojo, de John Steinbeck, también fue reunida en una compilación. Bueno, pues ya nos despedimos. No se pierda de acompañar, no se pierda la oportunidad de acompañar a nuestra orquesta en esta que ya es su segunda temporada de conciertos, con la séptima de Dvorak. Recuerde el programa compuesto con el mexicano Eduardo Angulo, esta maravillosa suite mexicana, Opus 16, de Aaron Copland, la música para el teatro, pues la Sinfonía número 7 de Anton Dvorak. Así que ya nos vemos. Recuerde, la cita es 20:30 horas, Tlacna, Centro Cultural. Thank you.